más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Bueno, aquí estamos a los ponchazos, una vez más, en Villa Turismo, en Los Salvajes, jugando de local. Y hoy con un grupo acá bastante intenso, tenemos varios invitados, aunque solamente veo a uno de ellos acá y el otro no sé qué pasó. Bueno, a mi lado tengo a Emilio Ruchansky, de fama ahí del brócoli, que todos escuchamos, porque... Te digo que muchos que escuchan este programa escuchan el brócoli, hay como una hermandad. Me encanta. Después vamos a hablar de los temas en común que tenemos con el brócoli más adelante. Y también tenemos a Oscar Benítez, que anda por ahí. No, bueno, y Bruno Zabransky, que ha vuelto después de tanto. Lo hemos logrado, Laura. Muy bien. No sé cuánto lo tenemos acá, pero yo pienso que lo podemos estaquear hasta que firme un contrato en sangre que se va a quedar. Pero bueno, y como siempre, Laura y Belén... Bien. Y Ezequiel, que hoy está solo, no está con Sil. Sil está haciendo el aguante en Cinegoga. Y por ahí andando vuelta también Ralph. Estamos todos. Y bueno, yo estoy la mitad igual. Y está Victoria también allá, que está un poco bajo el sol, pero... Muy bien. Y al unitario. Bueno, hoy el salvaje de turno es Malcolm X. Uh-huh. Que bueno, para mí es un tipo clave. Hay que entender lo que significa Malcolm X para tener una idea de cómo interpretar el mundo en que vivimos. Y lamentablemente toda la mierda que han sacado los medios por años ha impedido que la gente tenga acceso a la verdad detrás de Malcolm X. Así que hoy vamos a tratar de que todo el mundo se entere quién era Malcolm X y por qué los que saben dicen que es el negro más importante del siglo XX, por lo menos en el continente americano. Y en honor a Malcolm X, y lo hice antes que me enterara que venía Ruchansky acá, pero él también le encanta la música negra, como a mí. Y bueno, hoy va a ser toda música de negros. Y vamos a arrancar con un tema que tiene mucho que ver con el momento que estoy pasando, porque los negros dicen algo que se llama mojo. I got my mojo working. A ver... Yo sé que vos sabés lo que es, explícalo porque... No, explícalo vos, porque no, la verdad que no viví tantos años, ni siquiera conozco, o sea... Bueno, pero conocés la expresión, ¿no? Conozco mojo working, bueno. Mojo es como la magia, pero viste como los gitanos dicen el duende, que ella tiene el duende, como hasta vele, bueno, es cuando tenés eso, ¿viste? Y este tema dice, tengo mi magia funcionando, pero no funciona con vos, ¿viste? Con la mujer de turno. Pero bueno, Yo últimamente, las últimas dos semanas, sentí como que estaba perdiendo mi mojo. Y como que para el programa este es muy importante que yo tenga mi mojo, ¿viste? Con razón, yo lo sentía también. ¿Vos entonces te lo sentías? Sí, sí. Por eso, sí. Sí, está, ahora explica algunas cosas, vamos a hablar después. Bueno. Bien. Y bueno, y así como hubo circunstancias que me absorbieron el mojo un poco, ahora hubo circunstancias que me lo devuelven. Por ejemplo, tenía a este invitado acá de lujo que él no sabe, pero es un ídolo mío. Muy bien. Yo vengo escuchando el brócoli casi religiosamente desde que me enteré que existía. Y bueno, ya vamos a ver que este tipo se las trae. Y es uno de nosotros, uno de los nuestros, un salvaje. Así un poco más, me parece. ¿No? ¿Más de salvaje? Digo. Puede ser. Bueno, puede sí, ser. Puede ser. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Y bueno, y también, bueno, pues antes la reunión con Bruno, para mí eso ya fue tremendo. Y Oscar Benítez, un amigo de muchos años, que es un cantautor patagónico, que vamos a escucharlo después. Bueno, entonces todas esas cosas. Y de vuelta a estar en casa, ¿no? Porque la verdad que en el estudio ahí perdí, era como a kriptonita, ¿viste? Superman con kriptonita. Extraños, ¿no? Extrañados, sí, así no también. Sí, no sé, no me sentía, no me sí. nunca me sentía. Entonces ya estamos de vuelta acá y bueno, quiero decirles que como mi mocho está de vuelta, así que escuchemos el tema. I got my mojo working. Just don't work on you. Got my mojo working, buddy. Just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. Got jets don't work on you. You want me to sing a little more, Joe, or something else now? Auspicia en este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, aquí estamos de vuelta. Intensas conversaciones fuera de micrófono, como siempre, las mejores se pierden. Ah, bueno, vamos a Belén. Mensajes, seguramente, ¿no? Ahí va. Bueno, hay un montón de mensajes en Facebook. Juan Martín Leguizamón dice: desde Salta trataré de escucharlos. A ver cuándo vuelven a invitar a Pucho. Un abrazo para todos y otro para Luis. Mariana Nicolasa: si todo sale bien, mañana estaremos allí en el Bolsón escuchándolos. John Hope, Grosso, Malcolm, Nita Navarro: estaremos reivindicando el sopapo junto a ustedes y enterándonos de qué se trata. Un abrazo. Fabia Cienfuegos: ya falta poquito, estaremos atentos por acá. Y Silvana dice: se los extraña, porque hoy Sil no está con la foto. También la extrañamos a Silvana. Qué grande Juan Martín. ¿Viste? Qué bueno que haya llamado, que se mandó un mensaje. La verdad que un capo, Juan Martín, el hijo de Cuchi. ¿Querés pasar los teléfonos? Sí, claro. Si alguien quiere llamar, puede hacerlo al 455-800 o 455-999. También pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153 o correo a salvajescuba@yahoo.com por el Facebook, que nunca me acuerdo el Facebook. Los salvajes. Salvajes Goga. O por Skype. Vero, por ejemplo, podría por Skype. Sí. Que hace tanto que no sabemos. Sí, la verdad que hace mucho que no se la escucha. Es ahí de Canadá. Lo que pasa es que están pasando el invierno. Así como estamos en mucho calor, está en mucho frío. ¿Sí? Claro. Estoy llamando. Pero ella, la última que escuché, estaba en Hawái, así que no sé. Bueno, vamos a un tema porque acá los artistas invitados y que si no están todos allá no quieren entrar. No sé, vamos a tener que sacar el látigo. Así que vamos a otro tema. Bueno, como se nos acaba de ir hace poco Etta James. No podía faltar un tema de ella y tuve la tendencia casi así centrifugal de poner At Last, porque es una bomba. Pero bueno, encontré esta versión de Bring It On Home con nada más y nada menos que Otis Redding, que es, bueno, una bomba. Escuchemos. Etta James y Otis Redding. Agarró ahí desprevenido. Bueno, Oscar Benítez, a ver, pásenle un micrófono, hagámosle hablar a este muchacho. A ver. Ahí va. Y vos agarrá el de acá, el de Emilio, un ratito. Pasale. Bueno, Oscar, hablemos un cachito acá al público que no te conoce. Yo te conozco hace años y la verdad que, bueno, un orgullo haberte conocido, que fue con... Te conozco gracias a la revista Arte Vida, porque en ese momento yo era el reportero, entre otras cosas, era el que la hacía, la repartía, la imprimía todo, y bueno, y tenía que hacer nota. Entonces un día lo fui a ver a este pibe ahí en Alas, y me impresionó, y entonces le hice una nota, y a partir de esa nota nos amigamos, y empezamos a compartir. Cada vez que él saca un disco nuevo me lo pasa, yo cuando saco un libro nuevo se lo paso, y así. Él tiene todos mis libros y yo tengo todos sus CDs. Y bueno, decinos, ¿quién es Oscar Benítez? Sí, en realidad es medio complejo definir a Oscar Benítez. Es una ensalada de influencias, de impronta, de transferencia y algunas migajas de lo que pudo conocer hasta acá. Creo que no me han sobrado umbrales para conocerme. Me parece que uno se conoce a partir de los umbrales. ¿Qué opina usted? Muy interesante. El umbral tiene lo suyo. Yo siempre fui uno de esos que quería atravesar el umbral. Cada vez que había un umbral había que atravesarlo. No, yo no era de mirarlos. Me ponía nervioso un umbral sin atravesar. Entonces yo era de atravesar, penetrar y atravesar el umbral, ¿viste? Ese era yo. Sí, y bueno, sí, seguimos ahí con la música. Alguna vez me he disgustado, he caído en la cuenta que me dejó muchas lastimaduras y algunas caricias. Pero dura poco el desencuentro, o sea, 2 o 3 meses y después como el reposo del guerrero, uno vuelve a afinar la espada y dice, ¿para qué voy a grabar? ¿Para qué seguir haciendo canciones? Esas cosas que... No sé si le habrá sucedido a usted como escritor. Me parece que le estoy haciendo un reportaje a Itami. No, mirá, como escritor no me... Como músico, yo también he sido músico, ahora estoy medio retirado, hace 4 años que no toco, pero... Como músico me pasaba. y a veces tenía que alejarme y para volver con nuevos bríos, pero como escritor no. Yo tengo la suerte de que nunca tengo bloqueo, es más, tengo el opuesto, un exceso, como que no me alcanza el día ni mis brazos para escribir todo lo que tengo que escribir, o sea, no sé. Después tengo que elegir, ¿no? Que capaz que uno de cada 100 es medianamente potable, pero que, o sea, produzco siempre, o sea, nunca, siempre tengo la máquina así escribiendo, hasta me cuesta dormir porque me quiero acostar y mi cerebro sigue produciendo, ¿viste? Capaz estoy trabajando un cuento, una novela y empiezo a trabajar independiente de mí, yo miro, ¿viste? Como una película. Y al día siguiente si hay algo rescatable lo anoto y lo ponemos, pero no. Pero bueno, no. Dejemos que tu música hable por ti, ¿qué te parece? A ver, hay que sostener el micrófono ahí cerca de la guitarra para que... Acá tenemos pie de micrófono humano. Quiero libre, mi amor, no seré yo el conductor de tu vida y sus afanes, mas yo prefiero que seas la arcilla que tú moldeas, no la harina de mis panes. Mas yo prefiero que seas la arcilla que tú moldeas, no la harina de mis panes. Ser uno mismo es mejor, porque no serlo es dolor vivir la vida de otro. Lleva la angustia, la pena, que aunque sean personas buenas, nadie vive por nosotros. Lleva la angustia, la pena, que aunque sean personas buenas, nadie vive por nosotros. El conquistarse es preciso, dejar el camino liso para encontrarse con Dios. Quien no se tiene a sí mismo es presa del egoísmo del otro que no sos vos. Quien no se tiene a sí mismo es presa del egoísmo del otro que no sos vos. Solo serás responsable cuando tu yo inalterable florezca en toda su esencia, y el camino que has trazado, bien o mal lo has transitado con el Dios de tu conciencia. Te quiero libre, mi amor, no seré yo el conductor de tu vida y sus afanes, mas yo prefiero que seas la arcilla que tú moldeas, no la harina de mis panes. Mas yo prefiero que seas la arcilla que tú moldeas, no la harina de mis panes. ¿Cuánto fogonazo? Estaba medio confundido el paisano con tantas fotos. Che, no me la medrente, muchacho. Bueno, muy tormentas bien. Estas están de moda. Hay que acostumbrarse. Las tormentas eléctricas que antes no había en la Patagonia, ahora parece... Todos los días tenemos una. Decir como ahí nomás. Decir como anécdota que esta canción que hace mucho compuse y la amo, cuando la grabé también con la compañía de mi querido hermano en armónica. Gracias. No me avisaste que ibas a tocarla y... Y lo que pasa es que yo te vi entusiasmado ahí, yo digo, ¿qué le voy a hacer tocar la armónica? Estaba listo. Pero bueno, era para decir eso, que cuando la grabamos, la grabamos juntos. Sí, yo la hice con mucho placer. Para mí es un temazo, tiene un gancho tremendo, de todos los... Es uno de mis favoritos, Bueno, vamos un poquito con Malcolm X. Yo escribí un pequeño cosito acá que dice, para entender bien el mundo que nos rodea, uno debe llegar a la sana conclusión que Malcolm X, y no Martin Luther King, fue la persona que más ayudó a la emancipación de los negros en Estados Unidos. Y esto no quiere decir que King no fuera todo lo que fue, que de hecho es muy positivo, pero él era el que le convenía a los blancos, que de alguna manera querían reponer un poco las cosas. Malcolm era como un palo en el culo para el mundo blanco. Y bueno, voy a hacer una pequeña reseña de lo que me pueda acordar de Malcolm, ¿no? Tuvo una vida muy trágica. Era parte de una familia muy numerosa, 7 hermanos y hermanas del mismo padre y madre, y después del padre anteriormente, 3 más eran como 10. Y el padre era un activista y fue matado así cruelmente por su punto de vista, lo asesinaron. Y la madre quedó sola y tenía 2 seguros de vida, 2 pólizas, y la pequeña se la pagaron, pero la grande no se la quisieron pagar, diciendo que el tipo se había suicidado, o sea que la recagaron. Y la mina estaba tan presionada para mantener a 7 pibes en esa época, que bueno, se volvió loca, le internaron, y todos los pibes fueron separados en orfanatos. Y en orfanato Malcolm aprende a ser criminal, y cuando estaba adolescente todavía se fue a Harlem, y ahí entró en los clubes y qué sé yo, y empezó haciendo de mozo, qué sé yo, y después estaba habilitando drogas para los músicos. Conocía a todos los grandes, Duke Ellington, Billie Holiday, Billy Eckstein, era amigo de todos en esa época. Y bueno, de drogas, después pasó un poquito a cafillar, también mujeres y drogas le daba a los músicos. Y después se graduó a asalto a domicilio, a atracos. Y al final lo agarraron y bueno, le dieron una condena de 10 años. Como tenía, ¿cuánto? O sea, 18, 19 años tendría. Y bueno, y en la cárcel se hace del Islam y aprende, era básicamente analfabeto, no sabía leer nada. Entonces empezó a ir a la biblioteca y él se autoenseñó a leer bien, y después bueno, empezó a leer y empezó a darse cuenta cómo eran las cosas, y salió de ahí y se junta con este Elijah Muhammad, que era el The Nation of Islam, el gran líder, y bueno, por un tiempo estuvo con él y ayudó mucho. Y después se dio cuenta que este Elijah Muhammad era un trucho, como suelen ser la mayoría de esos tipos, y quedó muy decepcionado porque el tipo se había jugado, era excelentemente así, bloom, 100% lo que predicaban, él lo ponía en acción. Pero el líder, después se enteraron que tenía mujeres por el costado, tenía hijos con este, con otra, predicaba una cosa, hacía otra. Entonces ahí después se separó, y al principio le venía predicando esto de que el blanco era el demonio y que no había posibilidad de arreglarlo. Así que ¿puedes traer eso de Word y leerlo? ¿Lo tenés? Bien, dale. Hermano, ¿recuerdas el momento en el que una chica universitaria blanca entró en un restaurante con el propósito de ayudar a reunir a los musulmanes negros y a los blancos? Y yo le dije que no había ninguna remota posibilidad y se fue llorando. Bien, he vivido para lamentar aquel incidente. En muchas partes del continente africano vi a estudiantes blancos ayudar a la gente negra. Algo como esto mata un montón de argumentos. Hice muchas cosas como musulmán negro de las que ahora me lamento. Yo era un zombie por entonces, como todos los musulmanes negros. Estaba hipnotizado. Bueno, supongo que un hombre tiene derecho a hacer el ridículo si está dispuesto a pagar el coste. Esto me costó 12 años. Como pueden ver, tiene una capacidad de autocrítica. El tipo era muy así, tremendo. Y bueno, hay muchas cosas que hay que rescatar de él, que él infundió en los negros que tomaran orgullo de ser negros. De ahí salió el lema ese de "Say it loud, I'm black and I'm proud". Decilo bien fuerte, soy negro y estoy orgulloso de serlo. Y bueno, en esa época se practicaba eso de ponerse el pelo como los blancos, como Duke Ellington, que está todo así como engominado. Bueno, el proceso para hacer eso se llama conk. Y los tipos tenían que ponerse toda la noche, 24 horas, con unos químicos que pasaban la noche, que se le quemaba la cabeza, todo para tener el pelo así. Y bueno, entre otras cosas, Malcolm le dijo, muchachos, ustedes son negros, el pelo bota es normal, déjenlo fluir. Ahí empezó la época del afro. Y los Black Panthers, todos esos nacieron gracias al impulso de Malcolm, ¿no? Y él se dio cuenta de que para cualquier movimiento necesitaban la gente de la cárcel, porque él decía que en la cárcel hay un buen porcentaje de gente muy copada, que justamente son los rebeldes, que no se van, que entonces se dedican al crimen porque no respetan el sistema, no ven por qué respetarlo, siento que el sistema de por sí es tan corrupto y qué sé yo. Entonces él descubrió que había un buen elemento y él armó todos los seguidores que tenía de gente de la cárcel, y él era muy bueno eso de trabajar con gente de la cárcel. ¿No aclaraste que Say Loud and Black and I'm Proud es una canción de James Brown? Bueno, sí. Que es una tremenda canción de James Brown, que él tuvo un activismo, y te marca cómo fue la idea. Él compraba radios en Estados Unidos para que se pudiera pasar música negra. Por eso el brócoli pasa música negra. Qué grande. Porque tiene que ver con el activismo. Además de que es esa época del funk es lo mejor. Sí, sí, sí. Sin duda. Yo te veo acá un tema de Mahalia Jackson, que es una cantante de gospel. Yo tengo un vinil increíble. Esa. Mira, veo toda la lista de música y digo, la voy a pasar bien, ¿no? Billie Holiday, All Green, o sea. Sí, sí. Está como en casa. Sí, nada más. Bueno, ¿y qué más puedo decir sobre Malcolm? No sé. Yo debo admitir que. Bueno, yo viví en Estados Unidos hasta el año 93, casi 30 años. Y yo estaba desinformado como el resto. Entonces, yo tenía una opinión muy negativa de Malcolm X. Y debo agradecer a Spike Lee, que hizo esa película, que parece una película histórica tremenda, buenísima, más allá de la cuestión artística, porque informa al mundo la realidad de Malcolm X. Y yo la aprendí en esa película y dije, para, ¿cómo era así de verdad? Pues yo vivía en Chicago, justamente el lugar más poderoso de Malcolm X, tal es así que había una universidad a 10 kilómetros de mi casa que se llamaba Malcolm X. Y ahí era, bueno, la sede de las Panteras Negras, todo. A mi escuela fue el presidente de las Panteras Negras del 69, o sea. Pero yo estaba convencido de que Malcolm X era un hijo de puta y que Martin Luther King era un copado, porque eso es lo que el gobierno vendía, y lo vendía muy bien. Y yo lo compré como un pelotudo y la verdad me siento un imbécil. Entonces por eso siento como estoy obligado ahora, cuando puedo, levantar la bandera de Malcolm X. Ya hice un programa como este hace 3 años en Alas y hoy lo hacemos en Goga, porque Malcolm es como que tienen que entender lo que significa para los negros estar donde están ahora. Obama está en la cosa gracias a Malcolm X, o sea. No es Martin Luther King, es Malcolm. Entonces, por eso. Es emancipador, esa es la gran diferencia para mí entre ellos. O sea, Malcolm era un tipo que quería emancipar, además del orgullo y todo eso, quería emancipar política y económicamente a la población negra. No, pero lo hacía. Quería ponerlo en otro lugar, directamente, no era como. Era realmente. Y todas las teorías de emancipación son parecidas en eso. La teoría feminista, la nuestra, todo el tema de drogas, etcétera, siempre tienen que ver con la emancipación y contra la autodiscriminación, porque los negros muchas veces decían. Bueno, está bien. Claro, justamente. Sí, me están haciendo. Es lo que él trataba de sacarlo de eso. Déjense de tratar de comportarse como blancos, ¿viste? Claro. Y entre ellos mismos, yo vi a familias donde había 7 hijos y el hijo más clarito era el más poderoso y el más negro era el que más bardeaban. O sea, bueno, hay películas de Spike Lee sobre todo el tema de los colores y el estatus social que adquiere un negro no zulú, digamos, no azul. ¿Entendés? Uh-huh. Todo eso. Pero eso también tiene que ver con el blanco como modelo, no sé, etno, ¿no? Claro, el rubio blanco es como el modelo fálico de la sociedad yankee, ¿no? Sí. ¿Te guste o no? Es eso. E incluso cuando empezaron a tener, Duke Ellington, cuando empezó a tener plata, también se fue a vivir a un barrio negro. Digamos. Vos contás a la otra bombina, que es triste porque él después, muchos años después la siguió teniendo, pero él había tenido como una madre, no sé si la madre era blanca o era como. Entonces había vivido como más en un. Digamos, había tocado para embajadas, todo, nació en Washington, sí. Y Washington los negros siempre fueron fuertes, ¿no? Pero sin embargo el tipo tenía así, para sacarse la moto, se era re triste, aparte porque se quedaba pelado y igual lo hacía, siendo él, porque ya fue un momento que fue tan grande que no necesitaba hacer eso. Bueno, mira, quedó. En la autobiografía de Malcolm X, que te la recomiendo si no la leíste, ahí él dedica todo un capítulo a explicar el proceso que era del conk, que era, te explicaba todo el detalle, horrible, horrible, que te ponías un poquito y te quemaba, te ibas y esperabas 2 horas y te ponías una toalla y después volvías, te ponías un poquito más y después así, terrible era. Ninguna mina jamás sufrió como sufrió estos pobres negros, viste que las minas también sufren por la belleza, ¿no? Van ahí al lugar ese que van. Psiquiatra, no. Yo voy a levantar la bandera del no sufrimiento por nada que tenga que ver por parecer otra cosa que uno no es. Y nada, voy a full con ningún padecimiento por nada. Me parece genial. O sea, es verdad. Me parece bárbaro. Y acá, bueno, pare de sufrir, piense. Pare de sufrir, piense. Yo me acuerdo que una de las cosas que me vendieron del bolsón en el 93, uno que estaban tratando de convencerme de que me quedara como fuera, me decía, mira, acá están todos los country, pedí una lista, y están los buenos, y me decía. Una de las buenas era, acá no hay gastos de camuflaje, ¿viste? Como que. Qué bueno, Sí, sí, buenísimo. Bueno, vamos al siguiente tema, que es un tema de Jimmy Ruffin. ¿Lo tenés a Jimmy Ruffin? No. Ah, bueno. Este es un tema para mí muy emblemático porque la cosa es así. También tiene que ver con Malcolm X. Yo me acuerdo cuando era chico, vivía en Belgrano, donde está Bruno ahora, cuando mi viejo me quería amenazar, me decía, si no haces esto te voy a poner una esquina a vender diarios. Y era como, wow, era lo peor para mí, que me ponga una esquina a vender diarios. Canicita. Sí, claro. ¿Y qué hice cuando fui a Estados Unidos? Fui en el 65, en el 66 ya estaba vendiendo diarios. Y entonces un día viene un negro que venía así emancipado por Malcolm, y entonces venía a descargar. Entonces viene el tipo y me roba un diario y me dice, y empieza a decir, me lo voy a llevar porque yo tengo el derecho, porque ustedes, bla, bla, bla, y me hace todo un discurso que yo acaba de llegar no entendía casi nada. Pero el tipo ahí se lo lleva y se va caminando con esa caminada de negro, viste, que tiran el brazo para un lado y para otro, y tenía una de esas radios gigantescas colgadas. Y mientras el tipo se alejaba, este era el tema que sonaba, así que escuchemos. What Becomes of the Broken Heart? Aquí estamos de nuevo. ¿Vos querías decir que te quedaba algo con Oscar o qué? Sí, con los dos, pero si querés, primero. Ah, bueno. Bueno, no, yo quería hacer. ¿Quién era? Iba a decir que pasemos a hacer una serie de preguntas al otro, sí, invitado que bueno, está. Bueno, dale, un pero poco antes ocupado, que eso. Pero vamos a. Ya estás. Está caliente la empanada. Están muy ricas, ¿no? Las empanadas, Yanni. Che, bueno, vamos con el champán. A ver, Bruno, abrí. Vamos a hacer una pequeña celebración porque es un programa muy, muy especial. Acá. Bueno, la productora, como siempre, se pasó, hizo unas empanadas sí, salteñas picadas a mano. Dos días de laburo. Empezó ayer, no. Terminó hoy. Hoy estuvo todo el día haciendo con la pasta linda, ¿viste? Todavía existen esas mujeres. Sí, es increíble. Y bueno, justo te tocó, Luis. No, justo, bueno, mira, después vamos a hablar de eso. Qué grande. Después vamos a hablar de eso. Pero ahora, abran, muchachos. Está abierto. Ah, está bueno. Entonces, no se escuchó el pop, ¿eh? Bueno. Bueno, ya fue. Yo te prometí antes que te iba a decir lo que hay en común entre el brócoli y lo salvaje. Bueno, por empezar, el brócoli también está hecho desde casa. Y justamente de la casa de Ruchansky, o sea que compartimos en eso. Exactamente. Tu casa y mi casa. Así que eso, ¿cuántas personas pueden decir eso? Que hacen un programa de radio de su casa. Vos debés sufrir el mismo problema que yo. El minibar. y bueno, pero yo lo hago con placer. ¿Cuándo le entregás el minibar o no? ¿Cuándo decís, ay, sí, van a seguir está ahí abajo? la segunda botella no la toques. Me han sacado una botella que tenía guardada, ¿viste? Y la han sido percha cuando no están mis planes, pero bueno, pasan cosas así. Pero es lindo, es un dedicar. Placer, por supuesto. Sí, no. Si gira todo el torno y que no hagas nada vos. Sí. Pero bueno, ese es uno. El otro era. Ya me olvidé un par. La música, eso sí. Bueno, sí, seguro. Seguro. Bueno, estamos acá con el champán. Mirá qué bien que está. Medio ahí. Pero bueno, vea. No. Te voy a hacer una cosa alucinante del programa que esto te va a romper la cabeza. Fíjate que el programa nuestro está ella. Empezamos con ella y yo, Laura Wallowitz y yo, que acá voy como Itami Debo. Si vos agarras las cuatro primeras letras de esas, Wallowitz, o sea, W, Itami y L de Laura y después D de Debo, Wild. Wild. Salvaje. Justo que el programa salvaje. Mirá qué cosa loca, sí, ¿no? Sí. Bueno, espera esto. En tu programa tenemos la S de Sebastián, la E de Emilio, la M de Martín, la B de Basalo, la R de Ruchansky y la A de Armada. ¿Qué dice? Asombra. No, Sembrá. Sembrá. Ah, por Dios. Decime si no. Oh, por decime. Dios. Me tienen que pagar por eso, carajo. Sembrá. Vos sos conspirativo total. Sembrá. O sea, tenemos bien. Eso en común también. El anagrama es lo tuyo, sí. Muy bien. Ya, a mí me salta. Yo ni los busco, pero me saltan. Muy yo lo vi espiando, tipo, tratando de descifrar comunicaciones secretas, ¿viste? En la guerra. Pero decime, no está. O sea, así como está apropiado Wild para nosotros, ustedes, Sembrá. Sembrá. O sea, tienen que decirle eso cuando. Igual en el bloque no tenemos champán. Este lugar, la verdad que. Y hacerlo desde la cama me parece que es realmente salvaje. Es superador, decir. Es super, sí. No, qué bueno. Qué bueno. Es medio lenonista, te diría. Sí. Claro, sí, claro. Esa definición política. Bien, bien. Claro. Yo me identifico con él, así que no tengo ningún drama. Che, bueno, ¿vamos a Oscarciño o esperamos hasta el próximo tema? Yo estoy tomando sin brindar, perdonen, ¿eh? Ah, bueno, pues brindemos, ¿eh? Vamos. Antes. Ahí está. ¿Y vos no estás tomando, Bruno? Sí, pero. Ah, bueno, está bien, se quedaron aquí. Bueno, antes del tema voy a saltar una cosa que yo había puesto ahí en la... No sé si viste la lista de temas que saqué por Facebook. No, estoy viendo la lista que tenés acá impresa y te insisto. All Green, ahí podríamos tener una pelea, pero claro, como vos sos soulero, no voy a tener ninguna pelea con vos porque fuiste honesto desde el principio. All Green me mata, All Green me mata. Y... Era un Gasper, tipo, un puro Gasper. Y sigue en el negocio. Casi todos son así. Sí. Arita Frank y todos vinieron del Gasper. Y él como que consigue fusionar, como el sonido más moderno, mejor... que los otros obleros. Hay un momento donde los obleros, cuando llega el sintetizador, dicen, no, sácame esto, digamos. Y él es como que se subió de una mejor manera. Billie Holiday es lo más, no hay nada que decir sobre eso. Sí. La lista de temas, y ahí veo ahí a Aretha Franklin. Te recomiendo a Irma Franklin, que es la hermana. Sí, un día también la pasaste en el programa. Sí, sí, es, pues, y es... Sí, sí. Las tres eran muy buenas. Y yo no sé por qué Aretha fue la que la pegó, porque las tres tienen una voz increíble. A veces pienso que fueron las tetas. Pero no, realmente no, pero nunca además, estuve como no, seguro. Aretha tiene una presencia. Sí, a mí me gusta, una presencia muy. A pesar de gordita, era muy atractiva. Como era sí. Una, como sí, divina, ella divina, estaba ahí como que estaba sí. Con toda su feminidad, Dios. Así, uah, como que toda puesta ahí. Como, estaba como contenida. Un flan, como estaba un flan contenida. Que se movía, ¿viste? No, no. Sí. Es una tipa muy muy sensual, a pesar de no ser la típica, la Marilyn o la. Pero para Itami, porque a Oscar le dijimos que se defina y a Emilio no le dijimos que se defina. Yo creo que él, antes de seguir hablando y opinando bueno, de todo el mundo, tendría que dar una definición. A ver, ¿quién sos, Emilio? Upi. Primero que se nos recupere uno. A ver, la silla fue, la silla se rompió. Pobre. ¿Se rompió la silla? Sí. Ahí está. ¿Estamos? Ahí gané tiempo. ¿Quién sos? Les aviso que no tenemos seguro. No, sé, no tenemos, o sea, seguro contra terceros. Yo te preguntaría qué significa decir eso, si es. Si significa decir qué es lo que haces, si lo que haces es lo que parte de lo que, o sea, son muchas. Mira, te voy a decir una cosa. Parte mejor. De la respuesta tiene que ver con quién sos, porque es lo que vos elijas decirme, quizás, ¿no? ¿Cómo te definís? Bueno, mira, te voy a decir una cosa que descubrí hace muchos años de un lógico, un matemático, se llamaba Russell, si no me equivoco. Que él decía, por ejemplo, vos decís, ser es, por ejemplo, ¿no? Vos decís, la casa. Es tal cosa, ¿no? Esa es una atribución. Emilio es, no sé, bueno. eso no es una atribución, es una es identificar. No es lo mismo la identidad, el principio de identidad, que el principio de atribución. Así que si vos preguntás quién sos, en verdad estás preguntando la identidad de esa persona. Y en general la gente te pregunta, se atribuye cosas. Te dice, bueno, yo hago esto, hago lo otro, zaraza. Y realmente, si tengo que decirlo, es como... Como dijo Capusotto en la THC, soy un pajero. ¿Qué sé yo? Trabajo. Somos varios. Vivo, agradezco que respiro todos los días. Y sí, como que, o sea, la disimulo bastante bien. Yo pienso que acá esto que hablaba de la canción tuya me gustaba mucho cuando decía esto de las, digamos, de dejar que las personas sean, etcétera, aunque a uno no le guste, etcétera, digamos. A mí me pasa mucho eso, es como una de las cosas que más me apuntaran a trabajar. Todo el tema que todo ese desfasaje entre la discriminación y todo el aparato que está esperando que vos seas tal cosa, hagas tal cosa, etcétera. Pero la verdad que como identidad, que puedo decir nada. Ni siquiera estoy muy seguro de lo argentino, te diría, ¿entendés? Porque soy porteño y odio a los porteños, ¿no? O sea, vengo acá y digo, este es como, o sea, es el lugar al que cualquier porteño, si lo piensa un poco, dice, bueno, ya está. Pero no es un lugar para venir hecho, ¿viste? O sea, a veces los porteños tienen toda esa cosa de con la ciudad y decimos, bueno, loco, le saco mucha plata y me voy. Ya, bueno, ya, ¿entendés? Y no pasa nunca, pasan 2 años, y che, ahora me tendría que jubilar, si me voy ahora, no me jubilo, etcétera. Así que en ese sentido, soy un porteño. Mal que me pese. Eso es parte de mi identidad. Muy fuerte, como todo. O sea, vivir en un lugar es tu identidad. Y soy un trabajador de prensa. Bien. Lau. Bueno, la respuesta. Ahora no quería ir. No quiero darme atribuciones, no quiero decir que soy pelado, gordo. Eso no, atribuciones no. No, pero está bueno. No es fácil definirse. No, para nada. Pero me llamó la atención que Tami le preguntó, bueno, ¿quién, cómo se presentaría? Y digo, bueno, ¿y vos cómo te presentarías? Eso es un juego más, ¿no? Sí, pero yo nunca usé la palabra definir. Nadie podría presentarse mucho. Yo nunca dije es definir. Verdad, cuesta mucho, cuesta tanto como lo que. No, aparte, yo pasó, quiero, o sea, pienso bueno, que fue interesante escuchar. Es un tema es la identidad y otra cosa es como la atribución. La atribución, claro, siempre nos resulta más placentera porque ahí entra como la poesía. La identidad siempre es tajante. Vos sos porteño, ¿te gusta o no? A mí me gustaría decir, bueno, yo. Sí. Me dedico a escribir. Claro, esos son los cajoncitos donde uno se mete cuando no sabe muy bien qué decir. ¿Qué no, soy? Bueno, ¿cuál yo es soy, tu bueno, identidad? Me dedico ¿vos te a trabajar en para esto. No definir tu identidad, ¿entendés? O sea. Porque por ahí yo puedo pasar media hora hablando y qué sé yo, después te voy a decir, ah, pero soy pajero. O a veces uno no sabe, ¿no? Como decía la canción tuya también, Oscar, ¿no? O a veces uno te tiene que buscar un montón porque parece que está siguiendo caminos, pero qué sé yo, si son los de uno, a veces uno no sabe. ¿Eso iba por ahí tu canción? ¿Un poco? Sí, en realidad es bastante largo como prólogo hacer dónde nace la canción. Yo voy a hacer una síntesis muy lacónica, a ver si puedo. Yo estaba en el velorio de una amiga que se fue y mientras lloraba lo que se me venía, nunca fue. Se murió a los 42 años y nunca fue. Le tocó unos padres castradores y a los 16 se tomó el palo con Juan, pensando que era el pasaporte a la libertad, y como era carne de sometimiento, él la leyó bien y la sometió. Y se murió de tantos desgarros, tantos dolores, tantas injusticias, y nunca fue. Y ahí nace Te Quiero Libre, con esta expresión de que seas vos protagonista de tu vida, bien, mal, moqué, la cagues, pero que seas vos. Después, con respecto a, qué sé yo, no sé, a las identidades, yo lo único que saqué acá de todos los pedos que me agarré, que es mutable, que es cambiable, no hay una identidad sostenida. Yo no soy el mismo que hace 5 años, porque he sufrido depresiones, crisis, qué sé yo, ahora tengo un poco... unos menos deseos que antes, o menos anhelos, algunas cosas y algunas idioteces, y a veces creo que también se me empaña el vidrio y trato de desempañar. A veces he apoyado con los amigos, que son los grandes desempañadores, ¿no? Que uno no se vaya al zanzar, a la decisión. Qué forma fina de decirlo, pues, a veces se me empaña el vidrio. La voy a empezar a usar cuando esté medio en conflicto, yo, ¿no? Le digo a mi editor, che, se me empaña, a veces se me empaña el vidrio, viejo, o sea. Muy poético. Sorry. Bueno, podría ser, perdón, pero no sé si esto... si alguien que te molestan demasiado, puedes decirle, puedes correrte un poquito, me estás empañando el vidrio. Es, claro, es, tipo Diógenes. La tanguera es esa. Una Diógenes. Che, bueno, ese podría ser un himno de salvajismo, Te Quiero Libre, ¿no? Suena, la letra está para mí con el salvajismo. Bueno, además Sí, sí. Adhiero, digo, con esto de que en realidad es mutable. A mí me parece imposible incluso encontrarse en esta vida del todo. Deseable, por supuesto, pero muy difícil, un trabajo ahí que lleva, bueno, es un fluir que lleva si fuera fácil, mucho tiempo, ¿no? Porque uno cree esto, se cree encontrar en un momento, al otro día, bueno, de pronto mutó la vida, mutaste vos y sos otro, y hasta dónde uno es lo que es esencialmente y hasta dónde te fueron marcando esto, padres, familia, no sé, gente conocida, amigos. Estaría buenísimo liberarse, como dice acá Iba. No, hay una cosa que vos planteás que es la contradicción entre el ser y el estar. Vos, vos cuando vos estás, entonces a veces cuando decís, qué sé yo, te preguntan quién sos, te están preguntando, pero también vos contestás desde el estás. Vos estás haciendo cosas, esto me hace recordar las típicas peleas de pareja. No es que soy malo, estoy malo. estos días tengo, o sea, pero no soy malo, no me transformo en malo, o sea, ¿entendés? Yo siempre digo que envejeces cuando haces de tus defectos particularidades. Ahí es cuando empezás a envejecer mentalmente, ¿no? Cuando no decís nada, es un defecto. No, yo soy así. Empezás con el soy, yo soy así. No, vos te estás así, vos podés cambiar. Siempre estás. Y hay ciertas cosas que te van siendo, como ciertas cosas que vos vas incorporando a lo largo de la vida, que son como principios, como por tirar uno, ¿no? O sea, pienso en Marx, no sé por qué, porque de chiquito tuve que curtirlo, pero pienso de, bueno, descubrir, digamos, que el motor de la historia es la lucha de las clases. Vos podás ponerme manual de Smith, pero yo eso me voy a cambiar, o sea, y así, que son acumuladas. Y eso yo pienso que es parte de tu ser, porque eso también diagrama un poco el estar, es lo que hace que vos te dé el poder todo el tiempo de ver la realidad y decir, no, esto por lo que yo pienso no me lo puedo bancar. Y después se te empaña el vidrio, como dice el maestro. Después se te empaña el vidrio porque, bueno, hay cosas que las que estás y decís, pero si yo aprendí que esto tiene, y levantás la mano y es soledad, y no. Después decís, bueno, sí, está, lo acepto. Sí, pero para eso no están, sé, los amigos, otra vez referenciando a Luis y otros amigos. A veces uno no sabe si se le empaña el vidrio y el pedo que tiene y la bruma para dónde carajo va. Pero están los amigos que te emparchan, te protegen, te amparan. Loco, ¿no? Me estaré muy bien, volviendo muy loco, ¿no? Pregunta uno al amigo. Y claro, no tan loco como yo, pero bueno. Che, bueno, había una cosa que había puesto en los temas que era, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Hablemos, a ver, que tenga algún momento de tu vida... ¿Sentiste como que estabas ahí y dijiste, qué he hecho yo para merecer esto? A ver, ¿quién tiene algo para contar de un momento así? Qué grande, ¿eh? Nadie. Yo tengo uno, no puedo creer. Es muy triste, pero voy a contar. Igual se solucionó bien. No se solucionó el otro día. Pero una vez el gobierno argentino ofreció viajar a Haití cuando fue el terremoto a cubrir el avión que iba a llevar todo. Y bueno, fuimos ahí los periodistas gráficos, como este humilde servidor, los fotógrafos, los camarógrafos, etcétera. Fue la presidenta a despedir al convoy que se iba, ¿no? Qué sé yo. Y estábamos ahí, yo ya había metido las valijas en el Hércules, en el reavión, viste, viaja con la milico, puta, yo viste ir en el Palomar, y fui a comprar comida porque yo sabía que en Haití no había una goma, entonces llevé como 6 litros de agua, tartas, todo comida, manzana. Los otros cronistas nos llevaban una goma. Yo iba con todo tipo soldados, si me tengo que quedar, me tengo que quedar. Bueno. Y ahí, toda esa emoción, porque vos sabés que vas al horno, digamos. Y bien, Hilda, agarré en ese momento a ministra de Defensa. Estoy contando algo que nunca conté en mi vida, pero la verdad que me encanta contar esto en este programa. Vamos bien por ahora. Bien, y yo la adoro, o sea, quiero. Una vez, me cargan con Garré en página 2 en el diario, porque una vez yo vine de un acto que me pareció muy sensual, porque ella entró, todos militares atrás de ella, todos en fila, y ella la única mujer con pollera. Se sentó, abrió las piernas como relajándose, como y todos los hombres estaban en un punto, se veía la bombacha, ¿entendés? O sea, estaban todos los milicos y yo decía, wow, qué esto es un video de Madonna. Entonces, bueno, Nilda, mi amada Nilda, agarró la lista y miró, dijo, ¿todos estos periodistas van a viajar? No, los gráficos, el fotógrafo, no, deja mañana. Y solamente fueron las cámaras. Y tuvieron que ir los militares a retirarnos las valijas. Ese momento fue cuando yo pensé, ¿qué hice para merecer esto? O sea, hice todo, le compré la cosita, todo. Después viajé al otro día, está. Qué bueno, muy buena historia, la verdad. Pero la verdad, excelente. Ahí realmente me acuerdo de la S, aparte porque qué carajo había hecho, o sea, hice todos los trámites, todo para viajar como un pobre reportero. Che, ¿alguien más? ¿Alguien tiene algo? A ver, Lau. No, yo soy mucho más pedestre, cotidiana. O sea, yo digo esa frase cada 5 minutos en mi casa. ¿Ah, cuando sí? Lavarropas, por ejemplo, no me anda. Mi grave problema suele ser lavarropas que no anda. Sí, no, la Patagonia es un desastre. Patagonia, sí, sí. Entonces lo mío es mucho menos interesante que la anécdota. Si lo decís seguido ya es que hay algo ahí. Realmente sí. Una tarde, por ejemplo, me pasó que se me rompió un caño de mi casa, a la vez se me rompió la llave de paso del agua, con lo cual se me inundó linda todo. Combinación. Se me inundó todo, claro. Y entonces, bueno, como se junto con eso, tenía que cambiar un cuerito, que quise cambiarlo sin cerrar la llave de paso. Y ahí me preguntaba, en medio de la película de Chaplin, mientras yo ponía el cuerito y salía como un chorro disparado, decía, ¿qué hice yo? ¿Por qué no tengo un hombre que resuelva esto, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Sí, es cotidiana. Sí. Qué machista que estamos, che. Sí, terrible, terrible. Pero yo a veces quiero un Jaime, debo admitirlo. Sí. Dale, a ver que Bruno tiene una. Tengo la pregunta siguiente, que es que vos cuando te preguntás eso así con tanta así cotidianeidad, ¿hasta qué cadena podés empezar a montar para revisar realmente esto de qué hiciste vos? No, decís, es catártico. No hay ¿será ninguna, que no hay ninguna dejé respuesta. Abierta la...? Me encanta, pues es catártico. Lo digo y me olvidé de... Ah, listo. Me fui, buenísimo. Sí, me voy a pasear, hago otra cosa. La clásica cierro, palabra mágica. Normalmente cierro la puerta de mi casa y me voy a hacer otra cosa mucho más placentera e interesante. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene...? ¿No? Bueno. ¿Vos? Es notable que todos, cuando escuchan la frase esa, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Así que van a lo negativo. Pero resulta que yo me hago esa pregunta en lado positivo. Yo la miro a Yanni, mi esposa, productora de este programa. Muy bien, qué lindo. Y entonces la miro y me pregunto, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¡Qué porque jugador! Sí, porque... ¡Esta noche! No, de verdad no. Porque yo me da miedo. Realmente. No, me da miedo porque no baja de repente... la guardia, no baja la guardia. No, para... No, de repente yo pienso, uy... Yo entré con 5 de enganche, pero ahora quieren que pague 500 por mes, ¿viste? Porque yo la verdad que no hice nada para merecer esto. Pero aquí estoy, la verdad que todos los que la conocen saben que es una diosa, es la perfección en mujer, o sea, y está conmigo, ¿no? Es una cosa que no se puede creer. O sea, no sé, ¿qué he hecho yo para merecer esto? La verdad, ni idea. Muy bien. Pero tenía que acotarlo. Bueno, nosotros así. Tendremos que ver en casa qué decimos cuando volvamos, después de este comentario que nos deja también... ¿Estás insinuando que no? Bueno. No, muy bien. Sí, no, adhiero con lo tuyo. No sé la verdad que hiciste para merecer semejante sí, mujer. La verdad. Yo tampoco, me lo cuestiono todos los días. Sí. Bueno, vamos con una grande del soul. Justo estamos hablando de ella fuera de micrófono y lo sensual que era esta mina. Acá Emilio me decía que tiene 2 hermanas que también la mueven. ¿Cómo se llaman? La Carole Franklin y Irma Franklin. Irma grabó un disco que se llama... Yo soy Irma, es re triste porque digamos así, sí, soy yo, soy hermana, pero me llamo Irma, yo, que es muy, Irma es más, más enojada, digamos, sí. Pero muy lindo, tiene una voz increíble. Claro, y vos preguntabas fuera del micrófono por qué tuvo que ser Arita, ¿no? Arita, entre y las justamente... tres, las tres son buenísimas. Sí, y resulta que, bueno, Arita, digamos la conclusión que tenía esa cosa que no sé, tenía ese don de ella que transmitía tan bien esa cosa femenina que, a pesar de ser gordita, era muy atractiva, no sé, entonces... Eso más, que cantaba bien. Y además siempre soltura. Mantiene el control. Ella está cantando y cuando hasta cuando se va, ella es como que mantiene el control. Nunca grita, no es una perra. Como no, hay no. Todo otro estilo de cantantes sí. Que son gritonas. Ella nunca, siempre tiene una cosa de control sobre la voz que es fascinante. Cuando la ves, bueno, es tan pendeja. Era, ¿no? James también tiene ese estilo de controlarse, ¿viste? Claro. Sí. Eso me encanta, ¿viste? Pues esa versión de Atlas que hace ella, que para mí es la mejor, han hecho muchas así, todas exageradas, qué sé yo, Cristina. Tenés Villera, un lado puritano ahí, ahí te descubrimos un lado puritano. ¿Por qué? Te gusta la chica contenida, la que va. No, pero... Pero igual, tiene algo también de mina fuerte, que manda, o sea, que nunca se le va la voz, o sea, como que siempre la tiene. Pero hay un estilo, fíjate que Billie Holiday también cantaba, así, cantaba también, o sea que... Hay un estilo que es como el equivalente de Miles Davis en la trompeta, ¿viste? Que tipo, mucho silencio, suavidad, ¿viste? Que no está como, qué sé, como Arturo Sandoval, por ejemplo. Párate un ejemplo de un tipo que está ahí como rompiéndola todo el tiempo. Que está bien, ¿no? Pero Billy está en la barra. Billy está como pidiendo whisky en la barra. Tiene una cosa con la voz como que va. Está bien, pero es cierto, siempre la tiene controlada. Parece como un borracho tratando de manejar una bicicleta. Eso es como Billy, ¿viste? Es como que la está llevando y siempre se está yendo. Sí, con Billy era la heroína. La claro. heroína que la mantenía así. Pero había sido prostituta, tuvo una vida. Sí, sí, sí. Jodidísima. Sí, sí, pobre sí. la Billy. Sí. Bueno, entonces vamos a un tema de Aretha Franklin. People Get Ready. Este es un clásico y me encanta. Train coming. Ooh, don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no tickets. We'll just thank the Lord. Thank the Lord. Ooh. Dale, dale lo que está pidiendo el hombre. Bueno, vamos a... Bueno, acá se desvinculó todo acá, se desarmó todo, se fueron varios acá, quedamos... Sí, no sé qué pasó acá, pero bueno, me han dejado ahí. Vamos a tener que ir a otro tema musical, me parece. No estamos listos. Pero vamos con Billie Holiday, The Way You Look Tonight. Vamos con Billie. Thank you. all. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. Bueno, aquí estamos de vuelta en el estudio Los Salvajes. Todo el público así acomodándose. Hoy estamos a full ahí, todavía no han vuelto la mitad de los invitados. Pero por lo menos Oscar está listo para convidarnos un tema más, ¿no, Oscarciño? Sí, bueno, y decir, si no sé si es este el último tema, decir que el jueves estamos en el Galeano con una propuesta de una narradora y cuentos rodeados de canto. Narraciones de Leila Nates y bueno, mis canciones. Esta es una de las últimas canciones que compuse. Todavía, por supuesto, no está grabada. Se llama Ven lo que soy. Sin muchas vueltas este sol mío a pleno día lo dejo ver. Aunque mi sombra siga conmigo, ven lo que soy, soy lo que ven. Anduve errando los matorrales, pero de a poco me enderecé. Solo el perdido puede encontrarse, ven lo que soy, soy lo que ven. Supe en un tiempo no ser yo mismo y me olvidé del amanecer. Pretendí sueños que no eran míos, ven lo que soy, soy lo que ven. Con la guitarra busqué el camino y de la calle pude aprender. Solo los libres son ellos mismos, sin agachada, sin un revés. Y me dijeron, canta a los vientos, ven lo que soy. Soy lo que ven. Hipocresías ni egoísmos en mi conciencia dejé crecer. Por ser sincero he perdido amigos. Ven lo que soy, soy lo que ven. Lo justo y eso me alcanza, en mis silencios pude entender que la riqueza está en el alma, ver lo que soy, soy lo que ven. Con la guitarra busqué el camino y de la calle pude aprender. Solo los libres son ellos mismos, sin agachada, sin un revés. Y me dijeron, canta a los vientos, ven lo que soy, soy lo que ven. Qué bueno. Acompaña el otro tema, en cierta manera, ¿no? Es como la segunda entrega de Te Quiero Libre, en cierta manera. Sí, es como quedarse con ganas de definir, ¿no? O sea, es tan difícil ser uno mismo y que lo vean, porque primero, para encontrarse, llegar a la mismidad es un huevo. Uno va tratando de desmalezar todo lo que puede. Sí, es como la cebolla, vas quitando... Claro, pedazos y siempre te queda uno más. Claro, por eso decía yo de los umbrales, que las capas son de acuerdo a los umbrales, y ese es el gran propósito, ¿no? Tratar de ser lo menos esquizofrénico posible, dejar de lado las personalidades o las máscaras, ¿no es cierto, Bruno? No, yo le quería preguntar justo antes, ahora que dijo umbrales de nuevo, me quedaron dos preguntas en lo que dijiste antes para hacerte. Y una era, vos habías mencionado que te habían quedado pocos umbrales para atravesar, para trascender, ¿no? Que habías atravesado muchos. ¿Cuáles te quedan que te preocuparían o que te preocupan o que te...? No, umbrales no creo que haya, me queden pocos, creo que me quedan muchos. Me parece que sí, que la asignatura más jodida que tengo es el deseo. Todavía deseo algunas cosas y le quiero bajar el volumen, y a veces no sé si le tengo que bajar el volumen o ir a reventar, ¿viste? Marca Siddhartha de Hesse, ¿viste? Qué sé yo, reprimís el sexo o te matás con el sexo. Entonces yo digo, ¿tendré que darle rosca al deseo como combustible o le bajo el volumen? Le bajo el volumen, lo reprimo. Pero me tiene medio podrido, o sea que me gustaría un día conseguir una espátula, ¿viste? Que me saque y me rasquetee todos los deseos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ay, ¡qué fuerte! Voy a hacer un tema musical con ese... Decibel cero. Sí. Chepele, ¿tenemos algunos mensajes? Qué bueno, porque asociás el deseo con justamente con lo no vos, ¿no? Algo así, como... No, ¿o qué? Que vos decís umbral que me gustaría sortear y gastar. Creo que es difícil como la paciencia para mí. El deseo es muy guacho, me genera ansiedad, me dispara, me brota. Cuando hago una nueva canción siempre me viene la idea, está bien hecha, dice bien, cuenta bien, estoy conforme. Y otra vez el deseo de grabar, de mostrarla. Después la calle no es congruente con lo que sucede internamente, no aparecen todos los festivales contratándome, entonces viene lastimadura. Y esta incongruencia genera desarmonía, y la desarmonía es desdicha pura. Entonces me gustaría levantarme mañana con la rasqueta de deseo y decir, no deseo nada, qué maravilloso, loco, mirá el gorrión, qué maravilloso. Claro, ahora lo entendí un poco mejor, es como esto que dicen de vivir el aquí y ahora. Ni a futuro ni en pasado, ¿no? Como ahí, en lo que estás haciendo cada día y no esperar lo que va a venir, cero expectativa. Y sí, claro, y a mí me enamora, por ejemplo, el zen. El zen es un producto que viene de juntarse el taoísmo con el budismo, nace el zen. Y me parece lo más maravilloso, no he encontrado nada más bello en su concepto, y me gusta mucho eso. Me parece que el hombre tiene que venir a parar y encontrarse con ver un árbol. Es tan difícil ver un árbol, ver un pájaro. ¿Vos viste alguna vez un árbol? Bueno, incluso los abrazo, así que más que verlos, lo siento. ¿Y vos, Emilio, cómo te la ves en ese terreno del zen? Así, en ese terreno que decía... Está centrifugando ahora. Leí el libro tibetano de los muertos. Es todo mi acercamiento al Zen. Y me pareció muy interesante. La verdad es que sí. Pero creo que tenés que estar preparado para hacerte esas preguntas. Y cuando no lo estás, mejor... muere joven y tu cuerpo siempre sea eterno. No, hay momentos que no estás preparado para hacerte esas preguntas. Yo tengo 30 años, 31. Sí, creo que me las debo todavía. Los veo a ustedes y bueno, ustedes sí se hacen estas preguntas. Ajá. Nos llamó Jovato. Primero antes pajero, dijo que era un pajero. Puritano y ahora Jovato, ¿viste? No sé qué queda ahora. Che, Belén, ¿por qué nos contás qué está pasando en Cinegoga el resto de la semana? ¿Te acordás? A ver, se agarra la cabeza. Dale, a ver, se agarra la cabeza dos veces. Mañana Boca River. Sí. ¿Vas a venir? La verdad que lo dudo. Bueno. Menos un partido para amistoso. Si fuera que están jugando por algo, pero no, un amistoso y River. Están jugando por muchas cosas. Es raro igual. Están jugando por muchas cosas. River, sí, no, ya sé. No, River. Debe ser el clásico más grande de hace 10 años, me parece, de cierta manera. Si River gana, River pertenece a la simbólicamente. Y si River pierde, es como vos. Seguís en la B, ¿no? Claro, ahí está donde si mereces. River gana, es como decir, estamos en la B, esto de la, estamos en la A, esto de la B es como una cosita de transitoria. Mirá, le ganamos a Boca. O sea, somos de la. Claro. Para, ahí se juega mucho para River. Si vos sabés que hasta qué punto ponen. Yo pienso que van a poner toda la carne asada los dos equipos, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro. Más que sea amistoso, van a tratar de. Además, el Chaco, es como una situación muy. No, porque mira, mira todo lo que está. Es, para mí es el clásico más grosso de por lo menos 10 años. Porque mira, Boca tiene la chance de darle como un espaldarazo más arriba. Ya Boca lo tiene hundido arriba, entonces un, Boca un golpe más. Claro, Boca campeón viene. River no River está en la B y le da un golpe más. O sea, y por otro lado, como decís vos, River gana y dice nada, viste, estaba. O sea que los dos están jugando por algo mucho más importante que ganar una apertura o un clausura. Me parece que es grosso en ese sentido, ¿no? Sorry. Es para vender un poco el partido también, pero la verdad que yo lo pienso que va a ser un experimento casi sociológico. Por esa, para la cantidad de gente que queremos que va a venir, ¿no? Espera, detecto que vos sos de River, por casualidad. Era de River. Ah, era. No, y no me fui cuando estaba River en la B. Me fui hace 10 años. Ah, bien, está bien, está bien. Justo a tiempo. Cuando ya había ganado todo con Ramón. Que ya estaba ganando todo con Ramón, bueno. Está, dice bien. El argentino Junior. Mira, hablando de River, acá viene otro. Tenía que venir uno de River. Sí. Por suerte estaba lejos y no escuchaba nada. Bueno, vamos con el próximo tema. Al Green, How Can You Mend a Broken Heart? Un tema de los Bee Gees originalmente, y acá lo hace Al Green y lo hace como hay que hacerlo, ¿no? Claro. Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Could never see tomorrow. alone. Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow? So how can we make a broken heart and mine is? How can you stop the rain from falling in my house? Stop us, that old sun from shining. One makes the world go round. And sometime I'll say, say, my love, la la la, la, la, yeah. I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'ma say, baby. This old broken heart. I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me, how can you mend mine? Please help me mend my broken heart. I believe I got a feeling that I want to live and live and live. La la la la la la. Mariana Nicolasa en el Facebook de Los Salvajes dice: bueno, acá estoy muy cerca, pero a la vez lejos. Estoy a unos metros de ustedes, pero la compu no funca, así que no puedo escucharlo. Por lo que vi en la invitación, hoy ponían toda la carne al asador. ¿Qué dice? Lástima que no pueda escuchar, así que escucharé el programa grabado. Y después John Hope dice: no te busques ya en el umbral. No te busques ya en el umbral. Oscar. Ah, mira. Interesante. Bueno, pasemos el chivo acá de Oscar, que esto se llama Cuentos Rodeados de Canto para Sanar el Alma, un espectáculo para adultos, que va a ser en el Centro Cultural Galeano el jueves 26 de enero a las 22:30. Y va a estar el cantautor Oscar Benítez y la narradora oral Leila Anates, y con percusión de Emi Sánchez. Así que bueno, esperemos que vayan al Galeano el jueves, este jueves, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A las 22:30. Nos quedó algo en el... Ah, bueno, había que hacer aullar, ¿no? Sí, claro. Así que... Bueno, a ver, Bruno ya aulló. Yo le quería decir a Mariana, sí, también, yo, que no, yo, se preocupe, sí, que esto no debe ser toda la carne al asador. Supongo que va a haber más programas para nos toda la carne al asador. Ahí, que no, sí, sí, enlazar, que esta gente tiene más carne. Vamos a ver si tiene más. A ver, tienen que aullar. Porque acá los que vienen aullan como salvajes. Estamos recuperando el poder del aullido. Claro, y después tenemos que hablar de por qué salvajes. Ah, claro, también. Sí, sí. Ahí vamos. Sí, pero puede que no sean Oscar? Salvajes. Ah, muy diferente. Yo lo voy a hacer parecido al de Shakira. Porque la verdad que es un poquito tramposo, me parece. Nada, fue con falsete, fue con falsete. A ver. No, es que sé tú mismo, Ruchansky. No. Bien, sonaba claro, un viento lúgubre, sí, una noche oscura de tormenta. Bien, pero bueno, diferentes estilos que no se habían visto o escuchado antes. Bien, bien, bien. Bruno, ¿querés reivindicarte en vivo acá, Nauchudo? Porque lo mandaste por Skype vos. La última. Sí, por mandaste por a U que no y claro. Lo mandó anónimamente, pues hizo pasar Bruno. Por otro, ¿te acordás? Se hizo pasar por otro el guacho, sí. No, mandó de otros, en realidad llamó, ¿no? Y dijo, sí. Ahí van a aullar. Aulló en nombre de otro, así que tienen que aullar en Dale, nombre Bruno, de la... Dale, es la tuya, vamos. Bueno, no, hay varias versiones, pero no me acuerdo qué sucedió, pero yo aullé en nombre sí, mío, se notaba creo, que habías tomado mucha así, no anduve ocultándome ni disimulando, ¿qué? Nada. Y después hubo una llamada anónima, porque se entusiasmaron con la cuestión de los aullidos, y sí, eso fue un llamar, tener tono, aullar y colgar, claramente. Bueno. Está bien. Vamos. Ah, yuhu. No, eso no pasa, ¿no? No, me gusta esto de ir probando cosas, a ver cómo se puede ampliar la... No, y qué sé yo, algo así boscoso o... Sé tú. Uf. Respira hondo y dale, pam, lo que salga. Claro, pero todo es imitación de... Por ejemplo, yo... El premio a los aullidos, me encantó. Es el mejor aullido de todos los tiempos, sí, la verdad. Sí, no, el mejor, sin el duda, mejor. Aplastó a toda la competencia. Muy bien. Este era el programa número 28, acá lo tenemos. Bueno, el aullido del año. El aullido del año, ustedes sí, lo han escuchado. Que... Espero que lo tengo grabado. Miedo de ser mí mismo. Wow. Bueno, el se tiró. Tipo soltó ahí, ¿eh? Bien. Soltó bien. Bien, bueno, bien. Vamos al próximo tema musical y así nos reivindicamos acá. No sé qué estamos haciendo. Dale, pero vayan pensando. Sí. En realidad, vayan pensando porque. ¿Por qué son invitados salvajes? Bueno, vamos ¿son con eso después del próximo tema, que ni siquiera sé qué es. ¿Por qué? Vayan pero pensándolo bueno, mientras he perdido la el control acá totalmente. Ese aullido me descarriló. Sí, ya, pues sí. Perdí un pedazo de auricular ahí. No sabes cómo vibraba acá al ladito. Era no, una no, cosa es tremendo, fuerte. Tremendo. Me gustó la pausa rítmica. Sí, sí, increíble, y no, Bruno. No. Y era como cinco no aullidos. Parece, cinco como... aullidos en uno, era. Algo así. Che, después lo podemos agarrar el pedacito ese... Y ponerlo de fondo cuando hacemos el avance de los salvajes. ¿Eh? Arrancar con el aullido o terminar con el aullido. Estuvo muy bueno. Ejemplar. Este es el pibe que quiero que dirija el Festival de Salvajismo, ¿viste? ¿Te das cuenta por qué, no? Ningún problema. Bueno, ¿qué pasa, ese? En lugar de la antorcha viene tu aullido. Bueno, dale. Vamos. Auspicia en este programa Monteviejo. Artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Thank you. no more. Well, I ain't gonna study one no more. No, no, study one no more. Ain't gonna study you no more. No more. Ain't gonna study one no more. Well, why study one no more? Ain't gonna study you no more. No more. Estamos llegando al final del programa, así que esta es la última ronda y nos despedimos después con un tema de Oscar Benítez. Así que empecemos con lo del cine, a ver, Belén. Sí, después del Boca-River se viene Alien vs. Cowboys y en el número vivo va a estar Tayu, ahí tocando, con Lucas Porro. Y el viernes, Piratas del Caribe, la última, y el sábado Toy Story 3, para chicos, fin de semana. Bien, ahí estará mi nieto, lo haremos dormir la siesta. Muy bien. Lo llevamos al primero, que era Transformers, y como no había dormido la siesta, se quedó dormido hacia la media hora. Entonces, al día siguiente, que era Cars 2, lo obligamos a dormir la siesta de 7 a 9, entonces pues fue y vio todo y quedó dado vuelta, porque nunca, tiene 3 años y nunca había visto una película así a lo grande, ¿no? Con todo el efecto de sonido y la tremenda pantalla. Sí, está hermoso, ¿verdad? Fue una experiencia muy linda para mi nieto, así que lo recomiendo para los pibes. Porque en Bolsonaro hay muchos pibes que nunca han estado en un cine así grosso, ¿viste? Que plup, que tenga todo eso en la pantalla. ¿Cuántos metros tiene? ¿6 metros? 6 metros de pantalla y el sonido, que tremendo, tremendo sonido que tiene, buenísimo. Y eso solamente al aire libre. Imagino lo que va a hacer cuando esté adentro de paredes acústicas y todo eso. ¡Wow! Se viene. Impresionante. Che, bueno, y, ¿qué nos quedó vos? Y nos quedaba Salvajes. Las anécdotas. ¿Por qué Salvajes? Y luego, sí, alguna anécdota Salvaje. Ya se prepararon, les dimos tiempo. Claro, esta vuelta estuvimos re buenos. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, yo no estaba preparado, pero salvaje, no sé, creo que el mayor atrevimiento que hice es reconocer todas mis vulnerabilidades. Lloro cuando tengo ganas y río y no sostengo la importancia. Creo que lo más salvaje que me ha pasado este tiempo es ablandarme cada vez más y mejorar la entrega a la vida, o sea, desescascararme, desmalezar, desempolvar, desyullar, y ser es lo más salvaje que entiendo. Muy bien. Una respuesta muy zen. Muy bueno, me gustó. A ver, me dejó, a ver allá. Pero, rarísimo. No, yo tengo una cosa salvaje más mundana. Y esas nos gustan más, me parece. Yo creo que la gente que viaja, o que ha viajado mucho así, sin plata, etcétera. Yo tuve la suerte de viajar un año sin plata y a lo lumpen. Y me acuerdo que cuando uno viaja mucho es muy difícil el tema baños. Porque, salvo los rusos, recuerdo, Moscú, San Petersburgo, que había baños públicos. Muchas veces las cafeterías no te dejan entrar a los baños. O sea, es como realmente, ir a un baño público es como algo complicado. Sí, realmente. No son públicos, en verdad. Y de hecho, salvo en Argentina, y esto es una cosa que tiene gloriosa este país, la mayoría, si no todas las terminales de micros de toda Latinoamérica, te cobran para ir al baño. Vos imagínate, no tengas plata para ir al baño, ¿qué haces? O sea, ¿no vas al baño? Bueno. En una situación así, estuve hace muchísimos años, se cumplen 10 ahora, en Varsovia. Wow. Y me estaba cagando. Y no encontraba dónde cagar, y estaba dando vuelta, y estaba en la plaza del centro de Varsovia con el edificio que hizo Stalin, que es como, ¡boh! Enorme, ¿viste? Y bien a los stalinistas, que vos sos nada, y el edificio es lo más grande que hay en la tierra. Y en la plaza, en el frente ahí, en un momento de tanto con la mochila, todo, la guitarra, qué sé yo, fui hasta el centro de la plaza y cagué en el centro de la plaza, y fui uno de los momentos más salvajes y felices de mi vida, porque recuerdo... Que venía de viajar en tren y que estaba como en Varsovia sin nada, ¿viste? No tenía ni dónde ir a dormir, pero me estaba cagando. No sabía. ¿Había mucha gente? Había gente, sí, bueno. Claro, la plaza central, ahí, todo, pucha. ¡Qué bueno! ¿Qué sé yo? Buenísimo. Pienso tengo una amiga cosas, que pero que no dice... pienso en algo tan salvaje como eso. Es bien salvaje. Buenísimo. Eso. Muy bueno. Tengo una amiga que dice en esas situaciones, vos no mires, no pasa nada si no mirás. Vos estás haciendo tranquila nada y no mires, claro, que la gente no importa. La gente va a Bolivia y dice, ay, las cholas cagan ahí al costado de la calle. ¿Qué coronga te importa? Cagan los perros y no decís nada. ¿Cuál es? O sea, no. Bien, ¿y ahí qué sentiste? Porque de hecho lo contás como salvaje. Aparte de una liberación absoluta, ¿no? Me imagino. Mira, yo creo que es como la situación... O sea, una otra vez también, me acuerdo, porque creo que la ruta iba a caminar como 20 kilómetros y comí. Y esa sensación de que si no cagabas te morías, bueno, cagué. No voy a decir que me vestí, porque tampoco me dormí para acá. Me subí los pantalones, mejor dicho. Y vine para los costados y empecé ahí a caminar como finito. Y fue una sensación como... Hice cualquiera, ¿no? O sea, realmente... o sea, hice cualquiera muchas veces en mi vida. Uh-huh. Pero nunca había hecho cualquiera a ese nivel. O sea, cagar al lado de la gente. Y bueno, y sí, basta, no tenía dónde ir. Pero sí, fue una sensación así como... Después no me sentí liberado, sino que estaba como más presionado todavía por rajar. Y que nadie dijera, che, loco, hay unos chabones ahí cagando en esta linda plaza. Este pibe está cagando. Después he visto ligeras cagar en la puerta de mi casa y me cagué de la risa. Porque realmente lo entendí. Dije, por Dios. No, yo me acuerdo una anécdota que dos amigas mías en California, muy así, paquetas ellas, el madre e hija, se fueron a Austria a comprar un perro que era una raza y me decía que valía hace cuatro lucas verdes. Son renaces con eso de los perros. Sí, sí, bueno. Entonces iban ahí solamente para eso, imagínate. Dos tipas viajando a Austria para comprar un perro por $4,000. Y cuando estaban... cuento. Sí, cuando iban camino ahí, de repente una barrera del tren bajó, ¡blum! Y están esperando ahí. Y las tipas escandalizadas porque la mayoría de tipos bajaron y empezaron a mear ahí. En Austria, imagínate. Y los tipos dijeron, ay, bueno, ¿sabes lo que fue eso? Ay, los tipos se iban, la sacaron ahí nomás y estaban, ay, no. Increíble escucharla relatar la historia, ¿no? Digo, ¿y para cómo Austria, un país que uno reconoce así como bastante civilizado, pero me encanta eso que los europeos son más desinhibidos que parece que los americanos, eso de mear en público y así, me parece bárbaro, ¿viste? Como que Kurt Cobain. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Falta Bruno, ¿no? Falta Bruno. A ver, Bruno, vos sos un salvaje. Con ya, ese aullido, tanto tiempo, tu, a ver, tu experiencia dale. Salvaje tiene que ser. Pero... Ah, pará, fuera del micrófono, antes de Ralph lo había como... Le había metido las banderillas a este para que aullara de vuelta, ¿no? O algo así fue. Cuando no? termine la experiencia, cuando escuchemos al compañero. Ah, bueno, vamos a ver. No deje de humillar con su aullido. Ahí está Ralph diciendo que no deje de humillar con su aullido. Bien. No, he tenido que atravesar toda la habitación porque necesito algo que me rescate y que permita... Ah, no, con notas vino este. Claro, y no, y algo... Salvaje, ver, con notas. Imagínate que así estamos hablando de la esencia y todo eso y de pronto me preguntan así... Por suerte fueron así... No, el salvajismo da para todos. No hubo cosas de definirse ni de... Pero tengo acá una suma de distracciones que alguna por ahí me ayuda a pasar este momento de... Reivindicarse algo. Ah, mira, nos reivindicamos. ¿Quién dijo eso antes? Gracias, gracias por haberlo dicho. ¿En qué somos salvajes? Vos. No somos. Claro, no pluralices. Una pregunta general. No sé. Por ejemplo, ¿volvemos a Malcolm X? Volvamos. ¿Es terrorismo? ¿Lo de Malcolm X? Me pregunto, yo conozco poco de la historia de Malcolm X. Sí. Me pregunto si hoy sería terrorismo. Seguro que sí, porque bueno. Seguro que sí, sí. En ese momento fue peligroso, anda a saber. Muy, molto peligroso, sí. Increíble, lo increíble de... Lo mataron los propios negros. Los blancos ni siquiera tuvieron que hacerlo porque los propios fanáticos de Elijah Muhammad estaban tan aterrados de lo que el tipo... Porque el tipo empezaba a perdurar con la verdad... Y les tiraba abajo todo el imperio, entonces los propios negros hicieron el trabajo sucio de los blancos, porque los blancos estaban tan contentos que no tuvieron que inventarse un Lee Harvey Oswald o lo que sea, ¿viste? Para acabar con... Los propios negros lo mataron. Adelante su mujer e hija en un escenario, ¿viste? Así, pa, pa, pa, le vaciaron como 30 tiros. Increíble, ¿no? Chan, ¿con eso qué quieres decir? ¿Que el enemigo está dentro? No, que no nada. Se trata de negros. No, pero... bueno, esto que había negros que no la veían, no veían la grandeza, así como Cristo fue crucificado, también, bueno, los negros pasa lo mismo, ¿viste? Nunca reconocen al que está ahí con el mensaje correcto. Es más, el mensaje correcto irrita, por eso terminan muriendo como mueren los que tienen el mensaje correcto, ¿no? No sé, así la veo yo. Me hace pensar esta cuestión, me da la excusa de hablar así... Para evadir una vez más lo de la identidad, la cuestión de que el enemigo está dentro es un problemazo que ha sido tocado temáticamente y ha sido tocado musicalmente, si no malinterpreto. Y eso es una incomodidad permanente para la identidad, es una cosa así bastante, un picor difícil de sacarse de encima. Y con esto podría estar prometiendo para el programa que viene una especie de... ¿Cómo se llama cuando en radio, que estábamos en radio, cómo se llama cuando tenés que pasar la letra chica y decís que radio, el que lo puso de moda, X Radio, que yo nunca la escuché mucho, pero que es esa cosa de... Bueno, ok, eso. Podría leer un textito de dos páginas para la próxima vez, porque hoy me parece que puede ser muy pesado, de justo un libro que tenía en la mano hoy y hablando de la identidad se cuajó perfecto. Pero lo preparamos en todo caso en el estudio para que no creo poder responder a esa velocidad con el grado de corrección que necesita. Pero lo pongo a grabar y etcétera. Prometo eso para que viene listo suficiente. Es una cosa. Bueno, Laura, después pasa la traducción de todo esto para los oyentes que no te dieron un carajo. Bueno, después hacemos una infografía. Claro, y la subimos a Facebook, ¿se puede? Sí. Okay, Facebook sana todo. Sí. Claro, de un desarrollo identitario X que tengo que identificar. Igual. Uno tiene que. Te dicen, bueno, ¿y vos quién soy? Bueno, a ver, no sé, preparémoslo para la semana que viene. Lo soltamos porque así estamos asegurados que viene la semana que viene. Es una manera de integrar claro, la semana. Sí, bueno. Es una manera para mí de demorarlo una semana. Ah, está bien. Te damos changui. Me gusta, Bruno. Sí, bueno. No, nos despedimos y vamos con un tema de Oscar. Así que, bueno, gracias acá, Emilio Ruchansky. Gracias. hablar al micrófono si no nadie te escucha. Gracias a todos. Un placer. Igual yo también vine y dije, por ahí puedo escribir algo, así que vine hasta interesado. No fue una visita desinteresada, como dicen. Está bien. Estoy alucinado con este programa hermanado con el brócoli, porque además realmente tenemos el programa hermano con el brócoli. Sí, totalmente. Yo me siento, siempre sentí así. ¿Y cuando escribes nos mandás algo? Por supuesto. Bien. Gracias. Bueno, ¿nos quedó algo, Belén? ¿No? No, bien. Bueno, entonces ya está. Gracias a Bruno por venir de Buenos Aires también. Y Oscar Benítez, que bueno, no sabemos dónde. Oscar era de Comodoro, después de Esquel, y ahora está acá en el Bolsón también. Así que es un tipo de muchas localidades. O sea, ahora está acá. Así que con él nos vamos. Los cerros nevados llovizna en bolsón, el bosque sonríe y el triquitrón. Fuman las cabañas, abraza el fogón, se oye un arpegio. Bella canción. La vida es tan simple, el mate un amigo, el íntimo encuentro con seres queridos. Nada tiene mi rancho y lo tiene todo, amor, compañía, conciencia y riquezas, que no merca chiflo mi digna pobreza. Hay bastante leña, papas y verduras, la huerta nos salva en épocas duras. La tierra me brinda más de lo que espero, mi rancho de adobe, leña y alimento. Voy moliendo trigo para el pan sagrado, poco necesito del supermercado. Nada tiene mi rancho y lo tiene todo, amor, compañía, conciencia y riquezas, que no merca chiflo mi digna. Feria zafo y hago lo que amo. Tengo una familia con cientos de hermanos. Me dejo llevar agüita del río, como las hojas. Nace una sonrisa de agradecimiento por tantos regalos a este universo. Nada tiene mi rancho y lo tiene todo, amor, compañía, conciencia, riquezas, que no merca chiflo mi digna pobreza. Gracias. gracias a Los Salvajes, a todos los amigos, al amigo periodista de Buenos Aires, muchas gracias, al Brócoli, gracias, a Bruno, muchas gracias. Qué bueno. Grande Oscar. Che, te digo que la primera vez que escuché ese tema no me gustó tanto como esta vez. Me gustó mucho más ahora, ¿eh? No sé, capaz que la tensión del vivo, pero sí, ha crecido ese tema para, en mi opinión. Viste que al principio te lo tiré un poquito abajo. Sí, pero... debo decir que le cambié. Estaba el estribillo, lo había hecho en rumba. Y después empecé a revisar, a joder, y ahora pasó a huayno. Y le hice la corrección, la observación. Esto también, los amigos nos amparan, ¿no es cierto? Ni me di cuenta, pero no, claro, me acuerdo, ni me acuerdo de la observación que hice, así que... Al amigo se lo critica en privado y se lo defiende en público, ¿no? Y eso es, en el consenso están los logros y criticar los amigos. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya está, ¿no? Nos vamos con Dolina ahora. Escuchen a Dolina. Bárbaro. Chao. Chao.